suena mi cumbia. Para matar el engome, Nenuco y la porquería. Cerré tu historia y pensar que te marchaste sin decir nada. Te regalé todo mi tiempo, no te importó. ¿Cómo estás? Te ves muy bien, embarazada. Qué bien que cambió tu cuerpo, lástima que no fui yo. En Bogotá, Cristian Delgado Salas. En Bucaramanga, Gio, Juancho y Roy Morales. Y en Monterrey, Alan Dúa. A puro dolor, a puro dolor. Está mi corazón deshecho. Había olvidado, pero te encontré. Están mis lágrimas al borde. El orgullo se me ha acabado. Salúdame a ese hombre. Y pensar que te marchaste sin decir nada. Te regalé todo mi tiempo, no te importó. Baila mi cumbia, escucha y goza, y así es como se hace la cumbia sabrosa. No te cumbia, esto es para ti. Y pensar que te marchaste sin decir nada. Te regalé todo mi tiempo, no te importó. Chila, yo sé que lo estás bailando en alguna estrellita. Y en Argentina, Daniel Paredes, Maxi Ramos y Fabricio Díaz. ¡Ay, nada más! En casa.